Bueno, muy bien. Entonces, hoy estamos teniendo el gusto de poder conversar con Emilio y la idea es poder preguntarle algunas cosas. Así que, bueno, es un gusto, Emilio, poder conversar con vos. Y... Igualmente, profe. Es un placer. Muchas gracias. No, gracias a vos, gracias a vos. Y bueno, como para ir teniendo un poco una idea de quién es este señor, para los que no lo conocen y a qué se dedica, yo le voy a contar alguna cosa que yo sé muy breve y él va a ir contando qué opina de todo esto, ¿no? Yo sé que él fue vicepresidente de la Diputación de Sevilla, es economista, es profesor, fue profesor en la Facultad de Derecho. Y, bueno, me gustaría que vos te vayas presentando y nos puedas ir contando cómo llegaste a todo esto de la espiritualidad, que es por lo que yo te conocí, ¿no? Sí, sí. Mira, pues con mucha brevedad, la espiritualidad ha estado presente en mi vida siempre. Desde que tengo uso de razón, todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual, fundamentalmente con la tradición cristiana, ha estado muy presente en mi vida. Sí es verdad que a partir de los 16, 17 años empecé una andadura distinta donde la vocación de servicio público y eso volcado en lo que denominamos como política empezó a tener una presencia muy fuerte. Durante muchos años he compaginado mi actividad en la administración pública como economista, aprobé oposiciones hace ya muchos años de técnico de la Administración General del Estado aquí en España. Tengo plaza en la Diputación de Sevilla como funcionario. También lo he compaginado siempre con la docencia universitaria. He sido profesor de Economía Política. También he dado otras materias, Hacienda Pública, temas que tienen que ver con desarrollo económico y territorial, pero fundamentalmente la columna vertebral de mi actividad docente ha sido siempre la Economía Política. He dado clases en muchas universidades, fundamentalmente, como tú bien decías, en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Derecho, donde he dado clases durante 30 años, pero también he impartido docencia en muchos sitios, por ejemplo, en Buenos Aires. He dado clases de desarrollo local en la Universidad Nacional de San Martín, me desplazaba allí periódicamente para impartir docencia, y a otras muchas universidades de distintos continentes. Y eso también ha ido unido a una actividad política en la que efectivamente hace muchos años, lo que tú comentabas de vicepresidente de la Diputación de Sevilla, que es el gobierno de la provincia de Sevilla, pues esto fue entre 1987 y 1993. Se han pasado muchos años. Más adelante me retiré de la actividad política, volví a ella, fui vicealcalde de la ciudad de Sevilla y a partir del año 2000, fundamentalmente, es cuando la espiritualidad poco a poco empieza otra vez a formar parte de mi vida. Tiene que ver con América Latina, tiene que ver con América Latina. A América Latina yo empecé a viajar con mucha frecuencia a partir del año 1994, primero como consultor de Naciones Unidas. Tengo otro título que es experto en desarrollo local, experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas, por la OIT, y empecé a viajar como consultor a América Latina. Después ya lo hice como presidente de una red que se llama la Red de Desarrollo Local de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y en un momento concreto, en un viaje a Uruguay, en el año 2000, en febrero del 2000, fue cuando cayó en mi vida, en mis manos un libro que me obligó a reflexionar y a replantearme cosas que tenía ahí como olvidadas de mi juventud. Ese libro es El Kybalión, el libro se titula El Kybalión, que analiza los principios herméticos y a partir de ahí ese libro es como si abriera una tapadera, como si abriera una puerta, donde empiezo ya a vivir cosas muy distintas a las que vivía hasta aquel momento. Y poco a poco, mi dedicación cada vez es mayor a la espiritualidad en sentido amplio, hasta el punto de que en el año 2008 dejo la actividad política por completo. En el curso 2009-2010 abandono la actividad universitaria, la docencia universitaria, porque entiendo que eso no son cosas que ya de verdad llenen mi vida. Y en el año 2009 me quedo muy libre de todo para dedicarme plenamente. Ya había empezado antes a escribir algunos libros, a dar charlas, a impartir algunos talleres sobre temas espirituales. Y esto a partir del 2009 llena mi vida. Y curiosamente, cuando estaba ya en esa andadura, es cuando en noviembre del año 2010 tengo una experiencia cercana a la muerte. Ajá. Tengo una caída de un monte, bajando de un monte donde habíamos subido. Tengo una caída, me precipito al vacío. Me podía haber matado, pero no me mato. Tengo simplemente una fractura de peroné. Pero al cabo de 3 semanas, esa fractura de peroné origina unos trombos que me afectan a modo de infarto, fundamentalmente infarto pulmonar, que para colmo tienen un mal diagnóstico inicialmente, y eso hace que termine finalmente en la UCI, en la unidad de cuidado intensivo de un hospital de Sevilla, en la tarde del 29 de noviembre del año 2010. Ajá. Donde estoy durante dos horas estoy en una situación de lo que se conoce como experiencia cercana a la muerte. Además, la recuperación de esa experiencia fue una recuperación muy lenta. Fueron 10 meses, tanto en el hospital primero como en mi casa después. Y diríamos que todo eso afianza el proceso que ya antes había iniciado. Yo aquello no lo viví como un problema, lo viví como una bendición, lo viví como un regalo de la vida. Claro. Y una vez que ya me recuperé y volví otra vez a mi actividad puramente espiritual, pues bueno, ya lo encontré como un regalo que me había dado para dedicarme completamente a lo que entiendo que es mi dharma, ¿no? Que es mi propósito de vida en esta vida, que es vivir, por supuesto, experienciar una evolución en conciencia personalmente y compartirla con los demás. Entonces, claro, lógicamente uno de los temas que comparto con los demás es la propia muerte. Yo viví aquella experiencia cercana a la muerte, eso me hizo interesarme por lo que la muerte conlleva, y uno de los temas que abordo en mis charlas, en los talleres, en los libros que escribo, es el tema de la muerte, con mucha profundidad, entiendo. Claro. Sí, sí, es muy, muy interesante esto. Y nos podrías así brevemente, digamos, ampliar un poquito para la gente que no tiene ni idea y que después le despierta interés a lo mejor mirar tus videos e interiorizarse. ¿Qué es esto de la SM, de la experiencia cercana a la muerte? ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, cuando yo tuve esa experiencia, insisto, fue el 29 de noviembre del año 2010, uh-huh. Yo no sabía nada de esto. Es decir, nunca me había planteado específicamente, sí como un tema genérico, pero no específicamente, no me había planteado lo que la muerte es, lo que la muerte significa, y no había investigado nada sobre las experiencias cercanas a la muerte. Claro, a partir de ese momento, Jorge, inevitablemente yo empiezo a interesarme por el asunto. Lo que yo he vivido, me hago preguntas acerca de ello y empiezo a darme cuenta de que hay gente que ha vivido lo mismo. Me lo encuentro en libros, me lo encuentro en vídeos, me lo encuentro en audios, personas que describen cosas bastante semejantes a lo que yo mismo he experimentado. Fue para mí una gran ayuda el hecho de que en la ciudad donde normalmente vivo, donde resido, que es Sevilla, me encontré con el libro de un doctor, el doctor Enrique Vila. Ya había muerto, en ese momento ya había muerto, no su mujer, que sí tuve oportunidad de conocer. Y Enrique Vila dirigía la unidad de cuidados intensivos de un gran hospital de Sevilla. Y él, que no era una persona especialmente dedicada a estos asuntos, como doctor, como médico de una UCI, empezó a encontrarse con personas que médicamente habían fallecido, clínicamente habían fallecido, pero por los motivos que fuera, que la ciencia, la medicina lo desconocía, finalmente no fallecían, y que curiosamente contaban en la confidencialidad entre paciente y médico, le contaban a él como doctor, le contaban unas experiencias que él, por supuesto, no daba crédito inicialmente. Claro. Él decía, bueno, esto son fantasías. Claro. Pero claro, cuando eso te lo dice un paciente, y otro paciente, y otro paciente, y son hombres o mujeres, de jóvenes o mayores, de una condición socioeconómica y cultural distinta, y todos le cuentan lo mismo, sin conocerse entre sí, a lo largo de meses, a lo largo de años, él hace que empiece a percibir que ahí pasa algo, que ahí hay algo. Y lo que él hizo fue entrar en contacto con compañeros suyos, compañeros y compañeras, que dirigían UCIs en otros grandes hospitales de España, y sin desvelarle la realidad, decirle que, hombre, si había algún paciente que hubiera estado prácticamente muerto, pero que finalmente no hubiera muerto, y que ante ellos hubiera compartido experiencias extrañas, que por favor lo llamaran, porque él estaba haciendo un proyecto de investigación y quería entrevistarlo. De esta forma, Enrique y María Ángeles recorrieron España entera y entrevistaron a más de 700 personas que habían tenido este tipo de experiencias. Esto finalmente dio lugar a un libro. El libro se titula Más allá de la luz, donde recogen 62 de esas 700 experiencias. Ese libro para mí fue importante porque me encontré ahí cosas muy parecidas a las que yo había vivido. A partir de ahí, porque me di cuenta de que no era solamente Enrique, había muchísima gente que había escrito libros sobre esto. Y muchos efectivamente eran médicos y eran neurocirujanos, es decir, no eran personas ajenas al mundo científico, al mundo de la medicina. Claro. Porque también me encontré explicaciones médicas que decían, no, esto son reacciones neuronales, bioquímicas que tiene el cerebro. Sí. Pero claro, lo que estas personas... Muchas veces lo atribuyen a eso, o creían que era eso, digamos, pero no. Efectivamente. Además, por un motivo, y es porque en las experiencias cercanas a la muerte, lo que la persona que lo vive ve, suele haber algo, eso me he dado cuenta con el paso de los años, suele haber algo que pone de manifiesto que no puede ser un invento de la fantasía. Ajá. Siempre hay algo. Ajá. Hay una vivencia, hay una percepción que no puede ser objeto de la fantasía. En mi caso, por ejemplo, fue que entre en un momento determinado de la experiencia cercana a la muerte, antes de irme hacia el túnel de luz, entre los seres de luz que vienen a recibirme amorosamente, que yo algunos lo identifico como seres de luz que en esta vida fueron seres queridos, uno de esos seres queridos es una tía mía, mi tía María, que no está fallecida, no está fallecida. Y yo recuerdo que en ese contexto yo me preguntaba, bueno, ¿y mi tía María qué hace aquí si ella no está fallecida? Porque estaba mi padre, estaba mi madre, que sí habían fallecido ya años atrás, pero mi tía no entendía qué hacía ahí. Ya cuando vuelvo a la vida, cuando me recupero, cuando esto lo cuento, mis familiares me dicen, mira Emilio, no te lo queríamos decir para no afectarte, porque yo con mi tía María tenía muy buena relación, pero tú entras en la UCI a las 12 de la mañana, tuviste la experiencia entre las 16 y las 18 horas y tu tía María falleció por un desvanecimiento, ya estaba perfectamente, no estaba enferma, falleció por un desvanecimiento a las 14 horas. Qué barro. Con lo que a las 6 horas mi tía María estaba fallecida. Pero claro, son cosas que te hacen ver que no, puesto a ser fantasioso, mi tía María no estaría ahí, puesto que estaba viva, no está entre los muertos. Claro. Entonces, en casi todas las experiencias cercanas a la muerte, hay algo que es como si te dijera al que lo está viviendo para que después, cuando volvemos a la vida, tengas la seguridad de que no fue una fantasía, sino que es algo con mucha más profundidad. Claro, qué bueno, qué increíble, ¿no? Y vos en este momento, digamos, que vos tenés la experiencia, ¿qué registrás que va pasando con vos? ¿Tenés esta visión que generalmente relatan de que ven el cuerpo de uno desde afuera? ¿Ya contaste esto del túnel, de que aparecen seres de luz o familiares fallecidos que vienen a ayudar en el tránsito? Eso en general aparece en la mayoría de las experiencias, ¿no? También aparece una cosa que relata mucho, que es como ver, no como una película, sino como en un segundo toda tu vida, ¿no? Y ver, ¿esto vos lo tuviste también, estas fases? Sí, sí, efectivamente, Jorge. Yo la experiencia cercana a la muerte que tuve la he reflejado en dos libros. Ajá. Un libro que se llama El tránsito, vida más allá de la vida, que es del año 2015. Ajá. Otro libro más reciente que se llama ¿Qué hay después de la muerte?, que es de este año 2018. Y en ambos narro todo lo que tú comentas, ¿eh? Cómo te ves fuera del cuerpo, cómo ves tu vida completa en un instante, la ves completa, pero en un instante, es una cosa bastante difícil de explicar con palabras, pero sí, es así. Claro, pero el tema central es que no hay la misma concepto, o sea, no hay tiempo, como acá. Nosotros desde la conciencia no lo vamos a entender porque lo estamos mirando desde lo temporal, pero no hay tiempo ahí, ¿no? Entonces, por eso cambia la cosa, ¿no? Y el tema es un juicio extremadamente sencillo. Ajá. Todo depende, en el momento en el que cerramos los ojos, entre comillas, en el momento en el que se produce el fallecimiento físico, todo lo que acontece tiene un marco, tiene un cuadro general, y es que desde el plano físico de vida vamos al plano de vida, que es el plano de luz. Yo siempre insisto en que la vida es una, claro. y la vivimos en distintas habitaciones. Cuando estamos aquí, desarrollamos la vida en la habitación de vida del plano físico. Y cuando salimos de aquí, desarrollamos la vida en la habitación de la vida, que es el plano de luz. Y en medio hay un estado intermedio. Ese estado intermedio es el que las culturas antiguas, metafóricamente, hablaban de que hay que enterrar a los cadáveres con una moneda para pagarle a un barquero que te pase de una orilla a otra orilla. La metáfora es muy bella, ¿no? Porque te habla de que hay una orilla, que es la habitación de la vida del plano físico. Hay otra orilla, que es la habitación de la vida del plano de luz, lo que en el cristianismo se llama cielo, lo que los orientales llaman Devachán, el nombre lo de menos, es un plano totalmente distinto al plano físico y material, es un plano de luz, y en medio hay un río, decían los antiguos. Ese río es un espacio que también se puede denominar, aquí lo llamamos tránsito en España. Yo sé que el término tránsito en América Latina está muy ligado al tráfico y se entiende menos, pero es un estado intermedio, ¿no? Es ese río del que nos habla la metáfora. Entonces, cuando salimos del plano físico, desde esta orilla, tenemos que pasar el río para llegar al plano de luz. ¿A dónde vamos? Al plano de luz. Pero por medio hay un tránsito. Y ese tránsito, Jorge, el cómo lo pasamos, no depende de ningún barquero. El barquero somos nosotros. Claro. No hay ningún barquero ajeno a nosotros. Y todo va a depender de cómo nos encontremos. Es decir, cuando nuestro estado emocional y nuestro estado mental, vamos a denominarlo así, es normal, el tránsito es fluido. Y entonces se produce rápidamente lo que tú has compartido. Te ves fuera del cuerpo, ves tu vida, la que has dejado atrás, íntegramente. Empiezas a percibir un acompañamiento de seres de luz, algunos de los cuales han sido o han estado encarnados como familiares tuyos, y de esa forma entras en el túnel de luz que te lleva al plano de luz. Pero si tu mundo intelectual, si tu mundo emocional, tu mundo mental está cargado por cuestiones egoicas, por cuestiones de apego, por cuestiones egocéntricas, si está cargado porque ha tenido muchísima fascinación por lo material, si está cargado porque nunca en tu vida te has planteado nada que no sea sino lo puramente material, ese tránsito, esos elementos emocionales y mentales tienes que disolverlo. Para eso está el tránsito, para disolverlo. Los cristianos lo llaman purgatorio. Claro. A mí el término no me gusta, pero describe de lo que tienes que purgar, tienes que disolver esos restos, ¿eh? Es como si te lo tuvieras que quitar, esos restos emocionales, mentales, de apego a lo material, a lo físico que hay en ti. Para eso está el tránsito. Claro, en el concepto purgatorio, digamos, siempre está la famosa carga que propicia, digamos, el paradigma de la resurrección, que es la culpa, ¿no? Que es importante para que la gente sepa esto, que, todo es como equilibrio, digamos, no hay un castigo como está propiciado y por muchas cuestiones que fueron avanzando en la Edad Media, que tenían que ver con el manejo de las conciencias de las personas. Hay muchas cosas que la gente terminó creyéndosela. Y yo creo, esto te lo quiero preguntar también, creo que post-mortem las creencias siguen estando, ¿no?, con vos. Por eso vos podés, por ejemplo, quedarte parado en el tránsito por miedo a un hipotético juicio. ¿Es así? No, totalmente, Jorge, totalmente. Las creencias nos acompañan en la vida y continúan con nosotros después de la muerte, curiosamente. Claro. Esas creencias están ahí, están en nuestro mundo mental, están en nuestro mundo emocional. Por ejemplo, cuando vemos seres de luz, esos seres de luz están ahí. Ahora bien, hay personas que lo ven con una fisonomía y otras personas que lo ven con otra fisonomía. Es curioso porque esos seres de luz no tienen fisonomía ninguna, claro. Son de luz. Pero sin embargo, tú vibracionalmente lo asocias a algo. ¿Y a qué lo asocias? A tu cultura espiritual. Claro. Hay quien ve a Cristo Jesús, yo vi a Cristo Jesús en mi proceso, porque es mi cultura espiritual. Pero claro, eso depende de tu cultura espiritual. Y esa es, vamos a denominarla, esa es la parte positiva. En cuanto a que hay seres de luz, bueno, que tú identificas de alguna manera que te sirven para un mayor acompañamiento. Pero también hay creencias que son limitantes, no son creencias expansivas, son creencias limitantes. Y esas creencias limitantes también se ponen de manifiesto durante el tránsito. Tú has citado una que es importantísima, que es el miedo a ser juzgado. Eso es una creencia enormemente limitante que han introducido en el sistema de creencias del ser humano las religiones dogmatizadas. Claro. Con un afán claramente de manipulación, claramente obviamente, de manipulación. Obviamente. Entonces, la persona que tiene miedo a ser juzgada, eso se narra, para dar un salto cultural, eso se narra muy bien en el libro que en lengua castellana ha sido normalmente publicado con el título del Libro Tibetano de los Muertos. Ah, sí. Que no se llama así. El título es Libro del Estado Intermedio, claro. Porque lo que hace es... Donde habla de los bardos, ¿no? Habla de los bardos. Libro de los bardos. Claro. Que bardo es el estado intermedio. Claro. Y ese libro lo que hace es describirnos ese paso del río, ese paso de orilla a orilla. Uh-huh. Y una de las cosas que ahí se narra muy bien, lo digo para no... Lo podemos entender en la cultura cristiana, pero damos un salto a la cultura budista, donde está generado ese libro, y allí se dice que hay personas que cuando van a entrar en luz, este túnel de luz que hace que accedamos a la otra orilla, es la puerta de la otra orilla, hay gente que en la misma puerta ve a lo que en el libro tibetano de los muertos se denomina el viejo de la balanza, el anciano de la balanza. Ah, mira. En el lenguaje católico sería San Pedro con la libreta. Claro, que está viendo a ver si entras o no entras. Exactamente. Da igual, es decir, la figura es la misma. Me da igual que lo llamemos el anciano de la balanza, claro, o San Pedro con su libreta. Es un miedo a ser juzgado. Alguien que te va a parar y te dice, ¿a dónde vas, hombre? Ven para acá. Claro. Vamos a hacer aquí, vamos a ver cómo has sido tú en tu vida. Claro. Y claro, en el ámbito cristiano el dilema es tremendo, porque es el dilema de entrar en el cielo o irte al infierno. Claro. Es tremendo. Sí. Entonces hay personas que eso lo interiorizan, claro, y que cuando están en el tránsito no quieren irse al plano de luz porque temen que sean juzgados. Claro. Y eso influye en el tránsito, Jorge. Sí. Y claro que influye. A mí, por lo menos, una cosa que me ha pasado muy frecuentemente trabajando con terapia regresiva es que ha habido muchos casos, te diría más de 100, donde aparecen almas, lo que nosotros denominamos almas perdidas, ¿no? Que serían almas que están en el tránsito, digamos, adheridas al campo energético del ser vivo, que en este caso es el consultante que viene, ¿no? Bueno, ¿qué se propone la terapéutica en este momento? Nosotros tenemos que ayudar a que lo suelte, ¿no? Y que vaya a la luz, ayudarlo en el tránsito de alguna manera, ¿no? Eso es una labor que yo la denomino como casi sagrada para mí, ¿no? Porque es uno no se da cuenta de lo que está ayudando en ese momento, ¿no? Y ha habido montones de casos, pero bueno, también han aparecido otro tipo de entidades. Han aparecido, por ejemplo, entidades oscuras, adheridas al campo energético, que están molestando, digamos, ¿no? O sea que lo que hay que entender es que no solo existimos nosotros y nada más, y algún extraterrestre que pueda creer, no. Hay muchas dimensiones, hay muchas criaturas, y todo eso es parte de la creación, ¿no? Pero volviendo al tema, me interesa esto de sobremanera como para... yo trato siempre de ayudar a desmitificar esto de los miedos, ¿no? Y una de las cuestiones en cuanto al juzgamiento, ¿no?, famoso que propone el cristianismo, es esto que yo te quería preguntar. Sería como que vos mismo, viendo tu vida, serías tu propio juez, ¿no? Porque ¿qué sentís en el momento que estás viendo tu vida? ¿Qué te hace sentir a vos esa experiencia? Bien, ahí, Jorge, en lo que es mi experiencia y lo que he podido cotejar, lo que he podido indagar con otros casos, sí, cuando una persona ya se ve fuera de su cuerpo, y cuando una persona ve su vida, y cuando la vida que ha dejado atrás, sí, y cuando una persona empieza a percibir que está acompañado, que no está solo, sino que está acompañada en el proceso, eso supone ya el final del tránsito. Ajá. ¿No? O mejor dicho, son estados de conciencia que ya en esta vida, ahora aquí, ¿eh? Sí. Tienen ya una visión de las cosas que es tránsito. Porque lo que puede suceder, y de hecho sucede, yo considero que no es mayoritario, pero sucede, es que el mundo emocional y el mundo mental están tan enfocados a lo material, están tan apegados a lo físico, que hay desencarnados, que habiendo muerto físicamente, porque por eso son desencarnados, primero, no se dan cuenta que han fallecido. No se dan cuenta. Y continúan haciendo su vida como si estuvieran vivos. Claro, lo que relata Sexto Sentido, por ejemplo. Eso, efectivamente. Jorge, cuando muerto, la gente... trabajando de psicólogo. Exactamente. Queriendo hablar con la mujer y la mujer no lo escucha, todo eso que se ve ahí. Efectivamente, la gente dice, pero Emilio, ¿cómo alguien que está muerto va a seguir haciendo su vida y no se va a dar cuenta? Yo siempre digo lo mismo, ve la película El Sexto Sentido, porque en esa película es una película emblemática, maravillosa, que te dice muy bien cómo se puede estar muerto y creer que se está vivo. Entonces, ese es un estadio que cuando... A mí me gusta compartir, Jorge, que cuando fallecemos, hay un símil, no sé en Argentina, pero en España hay personas que al cielo tiran cometas, que vuelan al aire, vuelan en el viento. Sí. Lo hacen en el campo, lo hacen en la playa, lo hacen en los parques, sí, tiran cometas. Sí, sí. Bien, una cometa está volando libre en el viento, pero sin embargo, la cometa volando libre en el viento tiene unos hilos que lo atan aquí, a la mano del que lo ha tirado. Claro. Bien, pues cuando fallecemos, puede ser que haya hilos, que haya ataduras que nos siguen manteniendo aquí. Claro. Esas ataduras son apegos, en el sentido amplio de la expresión. Apegos de placer, apegos de sufrimiento que atan más que los de placer, apegos de culpa, apegos materiales a las cuestiones materiales. Y esas son las cuerdas que nos mantienen aquí. Cuando esas cuerdas están ahí, lo primero que sucede es que podemos creer que no hemos muerto. No nos damos cuenta que hemos muerto. Y como, claro, hay un momento determinado, como pasa en la película del Sexto Sentido, donde ya la realidad se impone. Y hay un momento determinado en el que pasa algo que te das cuenta que estás muerto, como le pasa a Bruce Willis en la película del Sexto Sentido. Y a partir de ahí pueden pasar dos cosas. Una vez que te das cuenta, ¿has tardado más o has tardado menos? En el caso de Bruce Willis es un proceso largo. En el caso mío fue un proceso rapidísimo. Yo inmediatamente en el UCI de un hospital me di cuenta que había fallecido. Una vez que te das cuenta, puede ser que lo aceptes o que no lo aceptes. Que lo aceptes o que no lo aceptes. Ajá. Si lo aceptas, ya está. Esa cometa no tiene ataduras, vuela libre. Ves tu vida anterior, ves que estás acompañado y pasas al plano de luz. Cuando lo aceptas. En la película El Sexto Sentido, Bruce Willis tarda en darse cuenta que ha muerto, pero cuando se da cuenta, lo acepta. Claro. Tiene una despedida muy bella de su... En el restaurante, ¿no? En el restaurante, la despedida. No, en sueño. En el restaurante la mujer él sigue todavía creyendo que está vivo. Claro, claro. Es más adelante, ya cuando él se da cuenta que está muerto, tiene una despedida muy bella de su señora, que lo hace en el mundo de los sueños y ya está, y termina su tránsito y se va al plano de luz. Hay otros casos en los que, dándote cuenta, no lo aceptas. Y eso, Jorge, tiene multitud de manifestaciones y multitud de causas. Por ejemplo, pueden ser cuestiones puramente materiales, personas que están muy unidas a sus bienes materiales. Yo me he encontrado a personas adineradas aquí en España, personas que durante su vida física han tenido propiedades, que se han dado cuenta que han fallecido, pero que no se quieren ir. Claro. Quieren seguir ahí, en su casa, en su no sé qué, en su no sé cuánto, porque están muy apegados a lo material. He tenido experiencias más, vamos a decirle, más emotivas, como por ejemplo una señora que muere en accidente de tráfico, se da cuenta que ha fallecido, pero no lo acepta porque tiene una niña de 4 años y un niño de 2 años que no quiere abandonar. Ella entiende que lo que tiene que hacer es, de alguna manera, seguir en contacto con el plano físico, claro, para ayudar a sus hijos. Y le cuesta mucho trabajo el soltar y el irse al plano de luz. En el caso de esta señora, es un caso muy bonito porque nos ayuda a comprender otra cosa. Cuando estamos en el plano que llamamos el tránsito, cuando estamos en ese estado intermedio y queremos seguir en conexión con el plano físico, eso es posible. Desarrollamos habilidades, los que se quedan ahí porque no se dan cuenta o dándose cuenta no lo aceptan, desarrollan habilidades para conectar, para accionar con el plano físico. Esas habilidades son las que nos cuenta la parapsicología. Claro. Es todo el mundo de los fenómenos. De golpe llegaste a casa y está el cuadrito de tu foto tirado o que tal cosa se hace, ¿no? Las luces que se encienden y que se apagan, los muebles que se mueven, claro. Pero todo lo que viene del tránsito, aunque la persona que está en el tránsito quiera otra cosa, porque esta mamá, por ejemplo, con sus hijos, quería tener una conexión de amor. Pues bien, lo único que conseguía, porque desde el tránsito no se puede hacer otra cosa, es una conexión de frío y de desarmonía. Frío y desarmonía. Esa madre finalmente se dio cuenta de que el amor que tenía a sus hijos, y por el amor que tenía a sus hijos, lo que tenía que hacer era completar el proceso, irse al plano de luz, y desde allí sí puede hacer un acompañamiento en amor. Porque el acompañamiento que se nos hace desde el plano de luz no es un acompañamiento de interferencia, ni mucho menos. Cuando se está en el plano de luz ya has visto la realidad y comprendes que todo tiene un porqué, que todo tiene un sentido, entiendes que tu propio fallecimiento para ese niño de 2 años, para esa niña de 4 años, tiene un porqué en su vida y las cosas se ven de una forma muy distinta. Pero se puede realizar un acompañamiento que desde el amor. Por ejemplo, cuando en el mundo de los sueños tenemos una percepción de un ser querido fallecido, que nos habla de que está bien, de que está en calma, de que está feliz, eso se hace desde el plano de luz. Claro. Cuando en nuestra casa, cuando en nuestro coche sentimos una fragancia, sentimos un olor que es agradable, a veces es el olor del perfume que utilizaba la persona fallecida, a veces es un olor de flores y en nuestra casa no hay flores, ni en el coche hay flores, eso claro, es una presencia. Claro. Es un mensaje que nos llega desde el plano de luz. Cuando lo que sentimos es una mano que se pone en el hombro, de cariño, de apoyo, eso se produce desde el plano de luz. Es decir, desde el plano de luz, que fue lo que esta madre pudo comprobar, se puede hacer un acompañamiento que no se puede hacer desde el tránsito. En el tránsito, el acompañamiento lo hacemos todavía desde los restos emocionales y mentales que nos quedan de esta vida, e inevitablemente producen distorsiones en este plano físico de frialdad y de desarmonía. Claro. En el plano de luz todo varía. Claro. Ya es un acompañamiento amoroso y armonioso. Claro, eso es lo que pasa, digamos, justamente cuando los seres están adheridos, digamos, lo que nosotros denominamos adheridos al campo energético, es que producen complicaciones al ser vivo. Por ejemplo, cansancio frecuente, ¿no? Se ve que debe haber algún tipo de consumo de energía psíquica por parte de la otra entidad, entonces, bueno, o a veces puede haber transmutación de pensamientos, ¿no? Que la persona se encuentra pensando, pero yo cómo estoy pensando esto, o esto que estoy haciendo yo no lo haría, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y es muy, muy, muy interesante este punto, pero quiero volver un segundo a esto de cuando ves la película, o no la película, sino cuando ves tu vida, vos ahí podés percibir de alguna manera, no sé si te ha pasado, de sentir lo que quizás un ser sintió con eso que yo tuve oportunidad de hacer para con él y yo no hice. Podés percibir, es como un darse cuenta, como un insight, digamos, ese momento, digamos, algo así. Sí, cuando así simplemente, de forma breve, esquemática, decimos que se percibe la vida en un instante, pero se percibe la vida que has dejado atrás, normalmente no profundizamos en este aspecto que tú comentas, que es muy importante. Porque no solamente vemos la vida desde mi perspectiva. Es decir, yo cuando tuve esa experiencia cercana a la muerte, yo había vivido 52 años como Emilio. Yo esos 52 años como Emilio los vi entero. La única forma que tengo de explicarlo, es una broma, claro, pero la única forma que tengo de explicarlo es como si con un vaso de agua te tragaras un chip informático, y al tragarte el chip, como si fuera una pastilla, al tragarte el chip, plaf, plaf. Miras todo, vida, claro. Todo, instantáneamente todo a la vez. Desde que sos bebé, por ejemplo, también. ¿Perdona? Desde que sos bebé también, desde que sos chiquito, niño. Efectivamente, todo, todo íntegro. Desde que naciste hasta el momento en el que se ha producido ese hecho que te ha conllevado el desencarnar. Ajá. Y lo que ves no es solo tu perspectiva, no es solo tu lado, sino que también percibes, y yo no soy capaz de explicar el cómo, pero es así, también percibes lo que en cada situación y en cada circunstancia estaba viviendo la otra persona. Tanto lo positivo como lo negativo, digamos. Te enorgulleces, por ejemplo, de eso que hiciste por el otro, pero a la vez te puedes sentir mal por eso que no hiciste por otro. Así, sí, pero también sientes lo que la otra persona sintió. Ah, sentís lo que la otra persona sintió, tanto positivamente como negativamente. Efectivamente, entonces puede haber algo que a lo mejor tú hiciste con tu mejor intención, pero la otra persona, para ella, fue algo distorsionante. Claro. O algo que tú hiciste con tu mejor intención y para la otra persona también lo recibió en clave maravillosa. Claro. O algo que tú hiciste a sabiendas de que estabas originando daño y puedes percibir el daño que estás originando en la otra forma de vida. Claro. Y esto además, Jorge, no solamente en el ámbito humano, sino en la vida en su conjunto. Es decir, por ejemplo, hay experiencias, yo no la he vivido, pero la he conocido, hay experiencias de gente que se dedica a la caza. Ajá. ¿Qué caza? Sí, de caza. Y cuando viven en ese momento pueden percibir el daño que han originado en los seres que han matado cuando cazaban. Ah, mira. Ese daño, esa muerte que han originado, lo pueden vivir, lo pueden percibir. De hecho, el otro día escuchaba a una persona que narraba un caso de esto. Y claro, es una ECM y cuando esa persona no muere, sino que vuelve a la vida, nunca más volvió a dar un tiro. Dejó la caza por completo, porque había vivido no solo su parte, sino la parte del otro ser vivo. Claro, ¿no? Claro, entiendo. Es una experiencia, vamos a llamarla multidimensional. Exacto. Y es maravillosa, ¿no? Es maravillosa. Sí, maravillosa. Y también nos puede hacer reflexionar en un punto de esto famoso que también nos han metido en las creencias del juicio. Es decir, el juicio lo hago yo mismo. Claro. Yo mismo. Hay que olvidarse. Claro. Efectivamente. No hay nadie que te juzgue. Soy yo mismo evaluando, ¿no? Eres tú mismo evaluando. Eso sí, curiosamente, los más estrictos con nosotros mismos somos nosotros mismos. Claro, claro. Porque somos los que mejor nos conocemos. Claro. Ahí no hay autoengaño posible. Por supuesto. En ese momento, en el tránsito, no hay autoengaños. Claro, te ves tal como has vivido. Punto. Claro. Y a partir de ahí, tú mismo contigo mismo. Claro. No hay un sentimiento, podríamos denominar, de culpa, pero sí hay un sentimiento y un conocimiento de responsabilidad. Exacto. Por los actos, por las acciones y por las omisiones que has vivido. Exacto, muy bien. Y una cosa más que también me gustaría destacar para toda la gente que tiene este tipo de creencias, es una cosa interesante que vos citaste, que es que si yo no acepto que estoy muerto, ¿no? Bueno, esto nos está hablando de que post-mortem sigue el libre albedrío como regla fundamental. Absolutamente. O sea, nadie te... No va a venir Jesús y te va a llevar del brazo así, te va a llevar y te va a decir, bueno, vení para acá que ya estás. Nada. Sos vos viviendo la experiencia. Es que es tremendo, Jorge, porque cuando yo no tengo ese don, es decir, no tengo el don de ver desencarnados. Ajá. Pero tengo buenos amigos y amigas que tienen ese don. Ajá. Entonces, cuando hay un desencarnado que está pillado en el tránsito, que está ahí, y que en lugar de avanzar como tiene que avanzar hacia el plano de luz, lo único que hace es querer seguir aquí, querer seguir aquí, la cuestión fundamental es, bueno, pero ¿y esos seres de luz que están ahí? ¿Cómo no los ve y cómo no le acompañan al tránsito? Pues bien, dicho de una forma muy directa, es que no los ve, Jorge, no los ve. Claro. Ese desencarnado que no acepta el haber fallecido es que no los ve. Sí. Es como tener una cámara, ¿eh? Entonces esa cámara la tiene tan enfocada hacia el plano físico que no ve nada que esté por aquí. Sí, inclusive, inclusive charlando con José Luis la otra vez, tratábamos de buscarle una explicación a eso, y él me decía, y creo que puede ser posible también, que evidentemente también está vibrando a otra frecuencia, ¿no? Entonces hay un tema de que no lo puedo ver porque está como en otra dimensión, vamos a decirlo así, para que se entienda fácil. Totalmente de acuerdo, Jorge. Claro. En términos, vamos a llamarle científicos, esa es la explicación. Claro. El desencarnado está en una vibración que es todavía densa, claro, como consecuencia de su apego al plano físico. Esos seres están en una dimensión más elevada y no hay sintonía. No hay sintonía. Claro, claro. Bien, y quería, no puedo dejar de preguntarte por la experiencia de encuentro con Jesús, ¿no? Porque, bueno, yo también creo que es mi maestro y trabajo para él con esto que trabajo en regresiones, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia con eso? ¿Cómo me puedes relatar? Bien, Jesús ha sido importante en mi vida desde siempre. Cuando yo tenía 13, 14, 15 años, era mi referente. Ajá. Yo cuando iba al colegio, todas las mañanas, antes de entrar en clase, me pasaba por la iglesia y durante un cuarto de hora hacía un encuentro con él. Una vez que ya maduré y empecé mi vida normal y corriente, esto dejó de ser así. Lo cual no significa que no estuviera ahí como telón de fondo. A partir del momento en el que lo espiritual vuelva a aparecer en mi vida, nuevamente la figura de Jesús vuelve a estar muy presente. Pero también es verdad, Jorge, que nunca tan presente como, o sea, pasan los años, empieza a tener una presencia, pero nunca tan presente como en ese momento, en la experiencia cercana a la muerte. Porque ahí yo tuve con él una relación directa, como estoy hablando contigo. Cuando yo estoy en el túnel de luz, ya dentro del túnel de luz, iba acompañado de seres de luz, en Dios, seres queridos. Y hay un momento determinado en el que yo empiezo a percibir que yo mismo, que ya empiezo a no tener cuerpo físico, también soy de luz, empiezo como a reverdecer, empiezo como a brillar. Y también veo que los seres de luz que están conmigo también brillan más. Son más refulgentes. Y yo siento, y sé que los otros seres de luz sienten, que hay una presencia inmensa que está llegando. Algo inmenso que está llegando. Ajá. Y hay un momento determinado en el que eso nos envuelve con una luz que yo vi como esmeralda, que nos envuelve, y que hay un momento determinado, ¡plac!, que adquiere presencia. Ajá. Primero es una energía que nos envuelve y hay un momento en el que adquiere presencia. Cuando adquiere esa presencia, yo la presencia crística, es una presencia de amor pura, claro, yo lo identifico, lo unifico con Jesús de Nazaret. Es un Jesús de Nazaret que no tiene nada que ver con las estampitas que nos dan en las iglesias. Es un Jesús de Nazaret más alto, más fornido, más fuerte, atlético, con una comprensión deportiva, con una cara donde se mezcla maravillosamente la autoridad y el amor. Ajá. Y con la melena castaña, que más o menos ahí sí está en la iconografía cristiana. Claro. Pero a mí me llamó mucho la atención su complexión deportiva, su altura, su envergadura, y esa cara que era a la vez una mezcla perfecta de autoridad y de amor. De amor y de autoridad. Esa autoridad, por supuesto, no podemos entenderla con lo que aquí denominamos poder. Es una autoridad de la sabiduría, es una autoridad de esa divinidad pletórica que se manifiesta en él, ¿no? Y esa figura es la que directamente me plantea lo que ya curiosamente antes me había preguntado el ser de luz que yo percibí como mi madre. Me habían preguntado, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Me había preguntado mi madre. Yo sabía que no se estaba refiriendo a la parte física, puesto que estaba ya fallecido. Se estaba refiriendo a cómo me encontraba en lo íntimo, en lo profundo, ¿no? Ante la experiencia que estaba viviendo. Yo a mi madre le había contestado que me encontraba muy bien, la verdad. Me encontraba en paz, en armonía. Jesús me pregunta exactamente lo mismo. Emilio, ¿cómo te encuentras? nombre? ¿Te preguntó por tu nombre? Sí, sí, sí. Me dijo directamente Emilio. Emilio, ¿cómo te encuentras? Qué barco. Y yo le comenté lo mismo que a mi madre. Me encuentro muy bien. Me lo ha preguntado ya mi madre. Estoy muy bien, estoy en paz, estoy en armonía. Y me dice a continuación, ¿y si volvieras, cómo te encontrarías? Y yo reflexioné. Y le contesté, creo que también viviría esa vuelta con mucha paz y con mucha armonía. Dice, pues entonces, si no tienes inconveniente, vuelve. Entonces, si no tienes inconveniente, vuelve. Y yo, Jorge, volví. Volví sin preguntar, no hice ninguna pregunta, volví. Y a renglón seguido, ¡plac!, me encontré en la cama de la UCI, volviendo en consciencia. Eso ya fue todo muy rápido. Igual que el proceso de llegar hasta el túnel de luz fue un proceso prolongado de verte fuera del cuerpo, ver tu vida, los seres de luz que te acompañan, ir hacia el túnel de luz, encontrarme con Jesús. Entre comillas, fue un proceso. Una vez que yo le contesto a Jesús que puedo volver y que en paz y en armonía estaría, y que me dice, pues entonces, si no tienes inconveniente, esa fue la palabra que yo oí, si no tienes inconveniente, vuelve, ¡plac! Inmediatamente me encontré en la cama de la UCI volviendo en consciencia. Después tuvo que pasar tiempo, tuvieron que pasar 11 meses, en los que en una meditación de las que a mí me gusta hacer matinalmente, que son meditaciones que yo hago en el vacío, es decir, yo no busco en esas meditaciones nada, no busco mensajes, no busco visualizaciones, no busco canalizaciones, lo que busco es la desaparición de la autopresencia de la mente. En una de ellas me apareció nuevamente Jesús. Habían pasado 11 meses, Jorge, 11 meses, que se dice pronto. Y él me dice, Emilio, lo vi exactamente igual que en el túnel de luz, igual que te lo he descrito. Y me dice, Emilio, volviste y ni siquiera me preguntaste por qué o para qué. No lo llegaste a preguntar. Y yo le comenté, digo, es verdad, maestro, no ni lo necesité entonces ni lo necesito ahora. Es que es verdad que no lo necesito. En el contexto en el que se dio, lo sentí, ya está, no hay una pregunta intelectual. Dice, pues precisamente porque no lo necesitas, precisamente porque no te lo preguntas, te voy a dar la respuesta. Ah, mira. Es curioso, dice, precisamente porque no te lo preguntas, te voy a dar la respuesta. Y volviste por dos motivos. El primero y más importante, para transmitir seguridad a la gente. Transmitir seguridad a la gente. Hay muchas personas que están viviendo experiencias que por las autolimitaciones mentales en las que estamos, me explicaba, consideran que son fantasías. Y es necesario que haya personas que hablen abiertamente de este tipo de experiencias para que cuando se lo encuentren en vídeos, para que se lo encuentren en audios, para que se lo encuentren en libros, la persona diga, ah, pues esto es lo que yo he vivido. Esta persona está diciendo lo mismo que yo he vivido. Y eso le posibilite ver que no es un producto de su fantasía, sino que tiene una razón de ser mucho más profunda. Eso es lo que coloquialmente es transmitir seguridad a la gente. Tú y yo ahora estamos aquí hablando de cosas que a muchas personas, si escucharan este vídeo, le parecen una locura y ya está. Y desde mi mayor respeto, perfecto. Pero hay otras personas que han vivido experiencias similares que van a decir, oye, pero si esto es lo que yo he vivido, claro, o esto es lo que me contó mi familiar, mi ser querido, si esto es lo mismo. Claro. Y eso posibilita una apertura de conciencia. Esa es la primera razón que me dice Jesús. Dice, vas a volver, has vuelto para transmitir seguridad a la gente. Y la segunda razón, y esta es más divertida, es para darte la gozada y yo dármela contigo. Porque esta vida, Jorge, es un gozo. Sí, claro. Esta vida es un gozo. Lo que ocurre es que la vivimos desde la separatividad, la vivimos desde los apegos, la vivimos desde la identificación con lo que yo no soy, con lo que no somos. Tú puedes suponer que yo identificación con Emilio no tengo ninguna. Es decir, hombre, para mí Emilio es un instrumento de vivencia al que le estoy muy agradecido. Pero yo sé que no soy Emilio, porque yo he visto a Emilio tumbado en una cama. Y yo me he visto fuera, yo he visto a Emilio muerto y yo sigo vivo. Tú no eres Jorge, yo no soy Emilio, nadie es el personaje que estamos interpretando. Y cuando eso por fin lo percibimos, Jorge, los sufrimientos se acaban. Claro. No hay sufrimiento, no hay dolor. ¿Qué sufrimiento va a haber? Si no existe la muerte, si somos divinos, infinitos y eternos. Claro. Si lo que aquí llamamos problemas no son tales, son todos experiencias para crecer en conciencia. Ya está. Sí. Y cuando eso lo comprueba, efectivamente, esta vida se convierte en un gozo. Y ese es el gran regalo, ¿no? Porque ese es el gran regalo. Con total gratuidad somos eternos, ¿no? Es una cosa increíble. Con total gratuidad e inevitablemente, claro, somos eternos. Claro. Y me quiero detener un segundo en esto de cuando hablabas de que te percibías en ese momento cuando llegó Jesús, ¿no? O sea, ¿el cuerpo vos lo percibías como este cuerpo? ¿Te veías? ¿Cómo es esa sensación? ¿Había cuerpo? Bien. ¿No había? No, yo desde el principio, es decir, desde que vi mi cuerpo tumbado en la cama de la UCI, sentía con claridad que cuerpo no existe. Ajá. Por eso he insistido en lo de seres de luz, formas de luz. Ajá. Ahí no hay, ahí hay algo, vamos a llamarle energético, pero no hay un cuerpo físico denso. Eso no existe. No obstante, durante el tránsito, todavía, quizás por influencia de lo que hemos vivido tan cercano en esta vida, todavía a las formas de luz le damos una forma física. Ajá. Que no la tienen. Yo sabía que no la tenían. Claro. Yo eso lo explico de la siguiente forma. Es como si vamos paseando por la calle de cualquier ciudad, en la ciudad que vivamos, y es la hora de la comida. Uh-huh. Y en las casas están haciendo la comida. Y te llega un olor de la comida que sea. Aquí a mí me gustan mucho las lentejas. Ajá. No sé si allí en Argentina se comen lentejas. Sí, se come. Bien, aquí sí. Aquí se comen mucho las lentejas y es un guiso, el guiso de lentejas me gusta mucho. Bueno, pues como si te llega el olor del guiso de lentejas. No sabes de qué casa te llega. Vete a saber de qué ventana de las muchas que te rodean está saliendo ese olor. Pero te llega el olor. Ajá. Cuando te llega el olor de lentejas, ¿qué sucede? Que tú ves las lentejas en la cabeza. Porque tener la representación mental, claro. Eso es, no te quedas en el olor, le das una forma. Bueno, pues en el tránsito hay una vibración, ¿no?, cuya fragancia hace que tú le des una forma. Por eso yo percibí que un ser de luz era mi madre, porque la fragancia, la vibración, yo la asocié a la vibración de mi madre. Y a partir de ahí le das una forma que es la de mi madre. Por supuesto que ese ser de luz ya no tiene ninguna forma física, pero yo le di la de mi madre, le di la de mi padre, le di la de mi tía María, y con Jesús de Nazaret pasa igual. Por supuesto que no tiene ahí. Hay un tema importante, no es este el momento de abordarlo, pero el cristianismo habla de que Jesús abandona este plano en cuerpo y alma. Eso los cristianos lo dicen y no se lo creen. Es la realidad. Jesús cuando abandona este plano, como maestro que es, como ser muy evolucionado que es, lo deja en cuerpo y alma. Es por eso que en el donde está enterrado aparece solamente la mortaja, la sábana, ¿no?, el sudario, y no está su cuerpo. No es que robaran el cuerpo, es que hay un momento determinado en nuestra evolución espiritual donde abandonamos este plano en cuerpo y alma. Esto lo hacen muy pocas personas, muy pocos seres humanos. Jesús fue uno de ellos. Con lo que Jesús se puede presentar en cuerpo porque sigue teniendo cuerpo, ¿eh? Pero no obstante, en esta experiencia del plano de luz vale lo mismo que dije con relación al ser de luz mi madre, al ser de luz mi padre. Es la fragancia que desprende, claro, la energía crística. Esto hablaría de, digamos, sería como este concepto de cuerpo glorificado, digamos, lo que está prometido en el credo, ¿no? Sería algo así. Esto como cuando él se le aparece a los discípulos de Emaús, que ellos no lo reconocen, ¿no? Porque, claro, es un cuerpo glorificado, no es el mismo cuerpo, ¿no? Entonces, sería algo de esto, ¿no? No es que sea algo de esto, es eso, es precisamente. Eso. Claro, es precisamente claro. Eso, Jorge. Interesante, qué interesante. ¿Y por qué vos crees que, pese a toda la, digamos, a frases que se me vienen ahora como felices los que crean sin ver, ¿no?, el caso de Felipe, ¿por qué vos crees que cada vez más se está permitiendo que la gente sepa, ¿no?, esta misión que él, entre comillas, te dijo que tenías, ¿no?, divulgar para la tranquilidad a las personas, ¿no? cuando por otros lados está tan tapada la cosa, ¿no? Que de alguna manera produce esto del miedo a la muerte, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué se está develando así tanto? ¿Tenés alguna argumentación sobre eso? Sí, claro, sí la tengo, Jorge, como consecuencia precisamente de los diálogos con él, ¿eh? Tengo una percepción muy clara. Ajá. Yo diría que nunca ha habido tanta manipulación como ahora, y nunca la verdad ha estado tan cerca de nosotros como ahora. Parece una contradicción, pero no lo es. Ajá. Es como si depende de si tú miras a la izquierda o miras a la derecha. Ajá. El que mires a la izquierda o mires a la derecha depende de ti. Claro. Si miras para acá, lo que vas a encontrar es un mundo de manipulación, de tergiversación. Ahora, puedes mirar para otro lado. Y en cuanto que empiezas a mirar para otro lado, hoy estamos en una situación donde, por ejemplo, a través de Internet, tienes una información completa sobre un montón de cosas. Y ahí, quien tiene que dirimir la fantasía y la realidad, eres tú. Claro. Solo tú. No hay otro. Hay gente, bueno, es que en Internet hay muchas cosas, es que en los libros se cuentan muchas cosas. Tú, tienes que ser tú. Claro. Todo ese mundo que está a tu alrededor, tienes que meterlo dentro, tienes que pasarlo por tu filtro, tienes que pasarlo por tu conciencia, por tu corazón, y eres tú. Entonces, nunca antes hemos tenido tanta información. Nunca antes hemos tenido tantas cosas a nuestro alrededor. Y lo que es más importante, nunca antes tenemos tantas experiencias como para saber cómo somos, Jorge. Es decir, no hay muchas personas que me lo han dicho. Es como si los tiempos estuvieran muy acelerados. Es decir, en la vida de un ser humano pasan muchas cosas. Es como si en 5 años tuviéramos experiencia de cosas que a lo mejor en otra vida se necesitaban 50. Todo va muy rápido. Se acumulan las experiencias. Algunas le gustan a la mente, otras no le gustan a la mente. Pero lo importante es que se acumulan las experiencias. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es que veas y que te veas. El orden sería que te veas, sería el correcto, y que te veas. Y que veas de la forma más clara posible. ¿Y esto por qué es? Esto se debe, Jorge, a que estamos llegando, las humanidades, esta no es la primera. Yo no soy nada milenarista, no soy dado a las fechas, yo no doy fechas. Nadie sabe ni el día ni la hora, lo dijo Jesús en Mateo 24, cuando los discípulos le preguntan cómo será el final de estos tiempos. Y Jesús dijo, el final de esta generación, él dice, de esta generación, que es esta humanidad, y dice una serie de cosas al respecto, y la primera que dice es que no se sabe ni el día ni la hora, o sea, que especulaciones sobre fechas, lo que tenemos es que ser sensibles a lo que está ocurriendo. Entonces, hoy día hay un elemento que para mí es claro, es la prueba constatable de que estamos empezando a vivir un hito histórico. Y es la enorme cantidad de almas que estamos encarnadas a la vez. Nunca antes. La gente se pregunta, bueno, ¿y por qué de golpe y porrazo, en poco más de 100 años, de ser 1.000 millones de seres humanos, hoy vamos caminos a los 8.000 millones de seres humanos, que somos casi ya? ¿Qué ha pasado para que en tan poco tiempo se haya multiplicado tanto la población mundial? Desde un punto de vista teórico-científico no hay explicación, no se sabe muy bien, porque además la reproducción se ha dado en sitios donde no hay recursos, o mejor dicho, donde los recursos están siendo esquilmados por los que se empeñan en acumular todo. Claro. El caso es que se está dando un incremento de la población donde hay mayor pobreza, donde hay menores recursos. Y eso no sucede en ningún sistema biológico. Los sistemas biológicos se reproducen cuando hay abundancia, claro, no cuando hay escasez. Bien, detrás de cada ser humano hay un alma. Y esto significa que hoy hay encarnadas en este mundo casi 8.000 millones de almas. Cosa que nunca antes se había dado ni por asomo. Cuando ese autor, que cuando se habla de tema de demografía, de tema de población, hay un autor llamado Malthus, Robert Malthus, que fue el primero que empezó a hablar de que un incremento demográfico podría originar problemas de abastecimiento, de convivencia en la humanidad. Cuando él escribió el libro y lo publicó, que primero fue de manera anónima, en 1798, la población humana no llegaba a 1.000 millones de personas. y era en el siglo XIX, claro, y no llegaba a 1.000 millones de personas. Claro, claro. Hoy, en el arranque del siglo XXI, somos casi 8.000 millones de personas. Yo ahí lo que veo, desde una perspectiva trascendente, no desde la superficie, sino desde la profundidad, es que hay un sentido profundo para que todas las almas que venimos encarnando como por turnos, ahora encarnas tú, ahora encarno yo, ahora te vuelve a tocar a mí, a ti, ahora me toca a mí. Sin embargo, ahora todas estamos encarnando a la vez. Yo creo que eso nos habla de la importancia de este momento. Cuando hablo de este momento no me refiero a 2018, me refiero a esta época. Me refiero a lo que pueden ser un proceso que lo mismo llega tranquilamente hasta el siglo XXII, no digo que no. Pero es un momento muy importante y la importancia del momento creo que queda constatada en el hecho de que todas las almas que venimos encarnando pero por turnos, ahora todas estamos aquí a la vez. Estamos llegando a un fin de ciclo, lo cual no significa que sea mañana, pero estamos llegando a un fin de ciclo y en el fin de ciclo todas tenemos que estar aquí. Claro, claro, claro. Qué bárbaro, qué interesante. Te quería preguntar algo con respecto. Yo sé que todas las personas que han tenido en general, no todas, sino que en general las personas que han tenido una SM, cuando vuelven a la vida, digamos, de acá, pasa que en algunas aparece algún tipo de don, ¿no? Tanto sea percepción, no sé, mediunidad. Bueno, ¿este tipo de experiencia vos te ha pasado? Sí. Mira, Jorge, hay una corporación norteamericana que se dedica a estudios de investigación y a estudios demoscópicos que se llama el Instituto Gallup. Eso es una gran corporación. Y hacen investigaciones de mucho tipo. También hacen encuestas políticas, sociológicas. Este instituto hace unos años, ante la proliferación de las experiencias cercanas a la muerte, hizo un estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte en Estados Unidos. El estudio es muy rico, pero tiene dos conclusiones que son las que yo comparto contigo ahora. Por un lado, 5 millones de norteamericanos y norteamericanas han tenido una experiencia cercana a la muerte. 5 millones son muchas. Bueno, son muchas. ¿Cuántos personas son ellos? Son 320 millones. Claro. Proporcionalmente, en porcentaje no es mucho, pero oye, 5 millones de personas solo en Estados Unidos es una fuente de información muy importante. Y comprobado esto, lo que hicieron, como se hace en las encuestas, es delimitar una muestra que fuera representativa de esos 5 millones. Y a esa muestra la entrevistaron. Y esa entrevista es el estudio que llevan a cabo. Ajá. Y el dato, aparte de esos 5 millones, el segundo dato que quiero compartir contigo es que esa encuesta masiva que hicieron pone de manifiesto que para el 96% de las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, esa experiencia ha sido una experiencia llena de paz y de armonía. El 96%. Y que habiendo vuelto al plano humano, han perdido el miedo a la muerte. Y que sabiendo, como yo sé, que la muerte tendrá que volver a aparecer en mi vida, claro, el miedo ha dejado de existir. El 96%, es abrumador. Es verdad que el estudio también pone de manifiesto que hay un 4% que aquello lo vivió como algo lleno de tensión, de angustia, y no quieren volverlo a vivir. Ajá. Saben que lo van a volver a vivir, claro, porque la muerte es inevitable, pero lo temen mucho, temen volver a ese momento. Yo creo que este es un dato interesante para poner de manifiesto que el tránsito es fluido en la mayor parte de los casos, aunque también es verdad que hay algunos seres humanos que por sus apegos, por su mundo emocional y mental muy cargado, el tránsito se le hace confuso y se le hace dificultoso. Pues bien, en ese 96% de experiencias cercanas a la muerte que lo han vivido con armonía y con paz y han vuelto aquí, como es mi caso, hay un don primero. Y el don primero es que pierdes el miedo a la muerte. Eso, Jorge, es un don de primera magnitud. Sí, claro. Vivir la vida sin miedo a la muerte, eso es un antes y un después. Porque ya no temes a la muerte ni la tuya, ni la de tus seres queridos, claro, porque sabes que la muerte no existe, porque sabes que es simplemente una ficción. Eso da una paz, eso da una confianza tremenda en la vida y te permite no distraerte, porque muchas veces nos distraemos tanto en las apariencias que no vamos a la esencia. Entonces, cuando tú has tenido una experiencia cercana a la muerte, ya vas a la esencia. Y claro, a partir de ahí se abren las puertas a lo que tú has denominado dones. Claro que se abren las puertas. Yo en particular siempre he tenido un don, que ha sido la comunicación. Desde que era pequeñito, cuando yo estaba en el colegio e hice la primera comunión, que en mi época se hacía con 6 añitos, al niño que escogen para que ante un público de 1000 personas, tras leer la epístola antes del Evangelio, se dirija al público, soy yo, porque ya tenía ese don desde que tengo uso de razón. En la universidad pues fui delegado de curso, delegado de facultad, he estado volcado en la docencia universitaria, que eso te obliga a hablar, a la actividad política, que eso te obliga a hablar. He estado toda mi vida, ¿no?, ejerciendo el don de la comunicación. Eso sí, desde que estoy en la faceta puramente espiritual, volcado en ella. Y sobre todo desde ese momento en el que vuelvo al plano humano, con ese mensaje de Jesús de transmite seguridad a la gente, yo he comprobado que ese don se ha expandido enormemente. Y lo compruebo que tengo una capacidad de interlocución, de llegada, de conexión con la gente, que yo lo llamo mi don. Y las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, cada uno despliega un don, que en mi caso es el don de la comunicación introspección. El percibir por dentro cosas profundas que tengo capacidad de comunicar con facilidad hacia el exterior. Qué interesante. Y para dar una faceta desde el otro lado, digamos, porque estamos hablando de todo lo que pasó del otro lado y de lo que pasa con la muerte. Entonces, para vos, ¿qué sería la vida? La vida, Jorge, aquí encarnados, tenemos que aceptar de corazón de que hay un componente de misterio, ¿no? Tenemos que aceptarlo. Cuando estamos aquí encarnados, nuestros procesos intelectuales pasan por esta mente, esta, la de lo que yo llamo mi coche. Y mi mente da de sí lo que da de sí. Yo sé que tengo un nivel en mi mente, que es la mente abstracta, que me permite plantearme las cuestiones trascendentes y me permite intuir y me permite tener inspiraciones y me permite tener una serie de percepciones que van más allá de lo intelectual, pero no puedo olvidar que estoy encarnado aquí. Y encarnado aquí, mi capacidad de interpretación, mi capacidad de visión de lo que ocurre, a mí me gusta llamarlo vislumbres. Podemos tener vislumbres de la realidad. Cuando tenemos esos vislumbres de la realidad, las personas que la han tenido, yo mismo modestamente me incluyo entre ellos, lo que podemos compartir es que la vida es una. Es como si estuviéramos en una habitación donde hubiera muchos puntos de luz, muchas bombillas. Cada bombilla es cada bombilla. Es cada Emilio, Jorge, Mari Carmen, Estefanía, Manolo. Cada bombilla es cada bombilla. Cada bombilla emite su luz, cada una la suya. Pero la energía que llega a cada bombilla y que permite que cada bombilla emane su luz, que es la vida de cada uno, la vida de Jorge, la vida de Emilio, la energía que llega ahí, que es la energía eléctrica, es la misma, no hay diferencia. Todas las bombillas se ven alimentadas por la misma fuente, por la misma energía eléctrica. Esa vida, esa energía es una. Entonces, todo lo que hay es una. Tenemos que darnos cuenta de que estamos en un plano de vida donde, dicho de una forma, con un experimento de laboratorio que es muy sencillo, podríamos enfocar el siguiente experimento de laboratorio. Vamos a suponer que aquí yo tengo un foco de luz blanca, un foco de luz blanca que se proyecta. Aquí hay una pared. Aquí la luz blanca llega a una pared. Y aquí en medio de la pared hay un prisma, un trozo de cristal. Y aquí hay otra habitación. La pared está en medio, aquí hay una habitación, aquí hay otra. Y aquí en este en esta pared hay un trozo de cristal. Cristal que da por aquí y que da por aquí. Cuando la luz blanca llega aquí, ¿qué es lo que sale por aquí? Sale una luz, pero esa luz está abierta en espectro. Verdes, amarillos, rojos, azules, el arco iris. Claro. Yo creo que todos sabemos que el arco iris es la luz blanca que se abre espectralmente. Bueno, pues fíjate, si vivimos aquí, ¿qué es lo que vemos? Luz blanca, claro. Unidad. Pero si vivimos aquí, ¿qué es lo que vemos? Colores y, por tanto, diversidad. Claro. Cuando estamos aquí, vemos el verde, el rojo, el amarillo, el azul. Y podemos decir, no, aquí no hay unidad. Aquí hay diversidad y separatividad. Sin embargo, si estuviéramos aquí, podríamos comprobar que todo es luz blanca. Pues bien, tenemos que darnos cuenta que estando aquí, tenemos una tendencia a creer que la diversidad, que existe, claro que existe, tú eres tú, yo soy yo, los animales, la naturaleza, los demás seres humanos, creemos atender que la diversidad, el rojo, el azul, el amarillo, el verde, son cosas separadas. Y no, son cosas distintas, pero no separadas, porque todas son la luz blanca. En nosotros hay una esencia que es exactamente la misma. La vida es una, Jorge, claro. Inefablemente, ineludiblemente es una. La vida que se está expresando en ti, la vida que se está expresando en mí, es una. La vida que se expresa en un animal, la vida que se expresa en un mineral, es una. No hay diferencia. Cuando esto lo ves, porque esto no es un tema intelectual, yo lo he explicado de una forma intelectual, pero cuando lo vives, cuando lo ves, la vida cambia, ¿no? Porque te das cuenta de que, por supuesto, que cada uno es cada uno, por supuesto, porque uno es rojo, otro es verde, otro amarillo, otro es naranja, pero te das cuenta que todos son expresiones maravillosas de una misma vida que merece toda nuestra reverencia. La reverencia a la vida es lo fundamental, el respeto, la tolerancia, la comprensión, el darte cuenta que los colores dependen del estado de conciencia. Hay personas que tienen un estado de conciencia A, otros que tienen un estado de conciencia B, unas personas que están muy enfocadas en lo material, otras personas que están más enfocadas en lo espiritual. Entonces, por eso uno lo ve rojo, por otro lo ve azul, otro lo ve verde. Son los estados de conciencia. Y lo que tenemos que percibir es que si yo hoy lo veo verde, a lo mejor ayer o en otra vida lo he visto azul o lo he visto amarillo. Y por tanto tengo que ser muy comprensivo con el que hoy me dice que es amarillo o me dice que es azul. Aunque yo hoy lo vea verde, claro. Yo también lo he visto amarillo, yo también lo he visto azul. Eso no significa la inacción, eso no significa cruzar de brazos. Evidentemente la sabiduría, compasión, el actuar de corazón es básico. Pero oye, da una perspectiva de vida totalmente distinta. Claro. Incluso yo eso lo recalco de otra manera hablando de psicología en las clases, cuando yo digo que no reniegues de vos mismo de una cosa del pasado y te enojes con eso, ¿no? Porque si no hubieras pasado por eso no serías el que sos hoy, ¿no? O sea que es necesario, ¿no? Porque uno a veces se enoja con lo que no hice, con lo que no me di cuenta. Bueno, es para eso está, digamos, la experiencia, justamente. Eso es magnífico, Jorge, porque hay gente que me dice, yo me arrepiento de tal cosa y ojalá pudiera quitarlo de mi vida. Y yo le digo, pues si lo quitara de tu vida, quizás no tendrías la conciencia como para darte cuenta de lo que me estás diciendo claro, ahora. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, muy bien. Quería preguntarte una cosita más sobre el tema del vuelo de la mariposa, que es esto que yo estoy practicando, ¿no? Que yo sé que ustedes lo han vivido, que sos amigo de José Luis. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué experiencia tenés sobre esto? Bien, lo primero, Jorge, es cuando yo conocí a José Luis de la Rica, hace ya bastantes años. Claro, cuando él comparte conmigo lo que comparte, te tengo que confesar de corazón que en mi mente, en mi mente concreta, aparece una duda. Bueno, pero ¿hasta qué punto esto es así? Claro. Porque el vuelo de la mariposa te permite unas experiencias que no se quedan en el tránsito, van más allá del tránsito, van al plano de luz. Entonces, inevitablemente en mi cabeza, a pesar de haber vivido todo lo que he vivido, aparece un interrogante. Para mí fue un factor fundamental el hecho de cómo es José Luis. Es decir, su sencillez, su entrega, el no perseguir bajo ningún concepto nada que tenga que ver con el negocio, ni con el beneficio, ni nada que se le parezca. Es decir, fue su integridad personal la que a mí me llevó a tomarme esto en serio. Si yo hubiera visto en él cualquier elemento de negocio, cualquier elemento de ego, de dársela de no sé qué, pero como es una persona tan absolutamente entregada, tan absolutamente inocente en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Como es una persona totalmente desinteresada e íntegra, me hizo interesarme por esa experiencia. Digo, no, esta persona No puede estar engañando. Como mucho, se puede estar autoengañando, pero no engañando a los demás conscientemente. Y fue por lo que me metí en el vuelo. Y claro, en el vuelo lo que comprobé es que efectivamente esos planos no están cerrados a nosotros. Hay una comunicación plena, hay una posibilidad permanente de comunicación. A mí me gusta decir que esa comunicación no se da por la sencilla razón de que aquí tenemos apagado el móvil. Claro, eso es verdad, sí. No tenemos, aquí curiosamente, nosotros no tenemos el móvil prendido y el número, pero acá está apagado. Eso, aquí está apagado. Es que aquí ni siquiera tenemos que llamar, lo que tenemos que es tener el móvil encendido, claro. Simplemente encendido, ya se encargan ellos de llamar, pero por favor, tenlo encendido, ¿no? El encender el móvil es quitarte las autolimitaciones mentales, que los sistemas de creencias te han metido. Cuando te mueres, o si hay vida después de la vida, ahí no hay ninguna comunicación posible. Quítate esos clichés, quítate esos sistemas de creencias. Eso es encender el móvil. Y cuando yo viví, porque he vivido experiencias con José Luis del vuelo de la mariposa, lo que también he aprendido, Jorge, es que para entrar en conexión con ese plano de luz, es decir, para que nosotros que estamos en el plano físico entremos en conexión con el plano de luz, nosotros mismos nos tenemos que situar en una vibración que lo haga posible. Es decir, no es factible que yo entre en conexión con el plano de luz si mi vibración está muy baja. En el vuelo de la mariposa, por ejemplo, se suele hacer una meditación inicialmente que sirve de arranque. Esa meditación tiene un objetivo, se explicite o no se explicite, que es que tu vibración suba. La tuya, la mía, claro, la que lo estamos llevando a cabo. Estamos participando, digamos. Exactamente, porque es al subir tu vibración, es como si los desencarnados en el plano de luz estuvieran en la planta quinta y tú estás en la planta primera. Entonces tienes que subir en el ascensor para que la comunicación sea posible. Entonces esa vibración tuya tiene que aumentar. Esa meditación precisamente va dirigida a que vayas despojándote de tantas densidades como las que estamos aquí cotidianamente, y eso te ponga en disposición de conectar con esas formas de vida que están en el plano de luz. Y a partir de ahí mis experiencias han sido experiencias potentísimas y muy hermosas todas. Y hay que destacar algo, que eso es una cosa que se puede hacer uno, esto de subir en el grado de estar conectado, como estás diciendo vos, ¿no? Que por más que uno crea que igualmente yo que hago tal mal cosa y que hago tal mal otro, ¿cómo yo voy a...? No. Digamos, como estoy en una cosa, puedo estar en otra si me concentro, ¿no? Esto para desmitificar a la gente que dice, no, yo no lo voy a hacer si yo soy, no sé, una mala persona, pongamos, ¿no? Y bueno, es importante destacarlo esto, ¿no? Se puede, claro, hacer. Es que esa vibración, Jorge, es lo que somos. Claro. Es lo que somos. Eso es lo que somos realmente. Claro, los desencarnados que están en el plano de luz están en su dimensión álmica y espiritual, como dicen los cristianos, nuestra dimensión álmica y espiritual, y es lo que somos. Con lo que, estando aquí, también somos esos. Claro. El problema es que estamos tan envueltos de capas que eso lo tenemos muy encerrado. Sí, entonces, claro, en la medida en que te quitas capas, puedes vivir esa experiencia. Sí. Muy interesante. Bien, y para ir finalizando, aunque tendría para preguntarte mil cosas más, ¿no? Pero me gustaría que cuentes un poquito lo que llevas adelante con la Fundación Espato, para que la gente conozca y sepa de qué se trata, ¿no? Sí, la Fundación Espato es un término andaluz, Espato, que es para todo el mundo, es para todo. Eso es lo que quiere decir. Sí, claro. Alguna gente dice eso de Espato, que es un término griego del antiguo Imperio Romano. No, es Espato, es en andaluz, es para todo el mundo, ¿no? Entonces, esta es una iniciativa de un buen amigo, de Enrique Álvarez, que es el presidente de la Fundación. Enrique, cuando la puso en marcha, me contactó conmigo para explicarme el proyecto. A mí el proyecto me pareció y me sigue pareciendo muy interesante, y soy patrono de la Fundación. La Fundación, ¿qué es lo que intenta? Pues simplemente esparcir la conciencia, no es otra cosa. Es lo mismo que tú estás haciendo, lo mismo que yo hago, no es otra cosa. Incrementar la conciencia, el posibilitar que haya cada vez más gente que eleve su conciencia. La Fundación sirve para formar grupos que funcionan en distintas ciudades, tanto de España como de América Latina. ¿Esos grupos qué objetivo tienen? Pues simplemente el compartir en conciencia, personas que se encuentran, personas que comparten entre sí las experiencias que viven, y lo que yo vivo le ayuda a otro, y lo que el otro vive me ayuda a mí, y a partir de ahí lo mismo se ponen iniciativas, se ponen en marcha iniciativas de tipo social, de tipo de cooperación. Por así decir, el abanico es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Y la Fundación Espató existe en distintos puntos de América Latina. Existe, por ejemplo, en Buenos Aires, hay un grupo de la Fundación Espató. Y si no hay ningún imprevisto, el año que viene, en octubre, yo tengo previsto desplazarme a varios puntos de América Latina. Entre ellos estaré en Buenos Aires. Y en Buenos Aires, uno de los encuentros que llevaré a cabo será con la Fundación Espató, patrocinado y organizado por la Fundación Espató, pero con este objetivo, ¿no? Ahí no hay nada, no se trata de construir ningún edificio, no se trata de llevar a cabo ninguna especie de iniciativa predefinida, no, es compartir en conciencia y colaborar con los demás a expandir nuestra conciencia. Y eso se puede plasmar en la iniciativa A, en la iniciativa B, en un canal de televisión, en un libro, en una charla, en un comedor social, bueno, en cada sitio se pone de manifiesto de una forma distinta. Bueno, muy interesante. Esto, para todos los que estén viendo este video, lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en la web. Fundación Espató, Recuerda Televisión, que es la televisión que depende de la Fundación, Recuerda TV, sin ningún problema lo encuentran en Internet. Bueno, muy bien. Sí. Bueno, te dejo ya una inquietud para la próxima vez que podamos hablar sobre esto, porque tengo mucho interés de conversar con vos sobre la figura de Jesús. Estoy leyendo, no sé qué opinión te merece a vos, estoy leyendo, voy por El caballo de Troya 3 de J.J. Benítez. No sé si lo conocés vos personalmente. Sí, sí, lo conozco, tengo el placer de conocerlo personalmente. Bueno, vive cerca de mi lugar de residencia. Bueno, a mí me encantaría hacerle una entrevista algún día, ¿no? Pero sé que está con un nivel de ocupación increíble, pero es un libro que a mí me ha maravillado, me ha enganchado de una manera impresionante, porque te muestra justamente a este Jesús que las iglesias no han mostrado, ¿no? Te muestra este Jesús, el gigante, como le decía Jason, ¿no? Un hombre grande, que poderoso, digamos, en el sentido corporal, que vos estabas describiendo, y te lo muestra con una perspectiva, me acuerdo, para ya terminar, una conversación que tiene, yo no me acuerdo ahora si en el 1 o en el 2, cuando Jason, que es el mayor que viaja este tiempo, le pregunta en un momento que se quedan solos ahí ante el fuego, que él cuenta que no sabe bien qué decirle en ese momento, ¿no? Pero le dice, Rabí, le decía, ¿no? Rabí, esta iglesia que tú has venido a fundar, entonces dice, y él me miró con ojos penetrantes y me dijo, yo no vine a fundar ninguna iglesia, yo vine a hablar de un movimiento espiritual, ¿no? Y esto es, creo que, lo importante para comentar, para que la gente se entere, que no hay ningún juicio, que no hay ninguna culpa, que todo es amor incondicional, y eso hay que entenderlo, ¿no? Porque tenemos tanta contaminación mental de tanta cosa que nos han metido que, bueno, creo que es una cosa que hay que desmitificarla totalmente. Efectivamente, Jorge. Pues mira, a mí es un tema que la palabra no es que me apasione, sino que es central en mi vida, es central. Y por tanto, estaré encantado de compartir contigo un encuentro que monográficamente abordemos ese asunto. Merece la pena. Es un tema que siempre ha merecido la pena y en estos momentos especialmente, de verdad. Así que me comprometo contigo a tener un nuevo encuentro con ese asunto como telón de fondo. Muy bien. Bueno, yo te agradezco muchísimo esta posibilidad de conversar, de que la gente te conozca, y de transmitir todas estas cosas que ya creo, como vamos viendo, son valores para los dos, ¿no? Valores importantes y que están en concordancia con tu misión, que te la dio el propio Jesús, evidentemente, como me estás contando, ¿no? De transmitir esto, ¿no? Así que bueno, yo te agradezco mucho. Ahora vamos a quedar un segundo por privado, voy a cortar la grabación, pero bueno, no sé si querés decir algo para la gente, alguna última palabra. Jorge, simplemente expresar mi agradecimiento a ti por hacer esta ventana posible y a las personas que aprovechando la ventana pues sigan este vídeo, también agradecerle, ¿no? esa presencia a través de su visualización y bueno, como tú y yo sabemos, aquí no se trata de convencer a nadie de nada, sino de compartir de corazón. Eso es lo que hacemos. Y yo lo que invito a las personas que nos vean es que no se crean nada, ni lo que dices tú, ni lo que digo yo, sino que todo lo cojan, lo metan por dentro, lo pasen por su propia introspección, hagan su indagación y su investigación. Y eso es lo que hace que la conciencia se expanda. Así que a todas las personas que nos sigan, los animo a eso. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Emilio, y seguimos por privado. Gracias.